El mundo está al borde de la destrucción y su único homicida es el humano. La OMS estaba muy preocupada, solo quedaban una docena de animales vivos y advertían que al extinguirse el último animal, seguiríamos nosotros. Todo esto fue una cadena, ya que la vegetación del planeta estaba agotada y la poca que quedaba se estaba usando para alimentar a unas pocas especies. Mamá, ¿el mundo se acabará?, preguntó Emilio. No lo sé, hijo. Lo único que es seguro es que debes permanecer dentro del auto y debes mantener tu cinturón, respondió su madre. ¿A dónde nos dirigimos, madre? ¿Y por qué nos vamos con tanto equipaje? Porque mi padre no está. Emilio, tu padre está trabajando muy duro para protegernos y llevarnos a Ciudad Amarilla, la única ciudad del mundo en la que podemos estar seguros. ¿Cómo así, mamá? ¿Mi papá ya no estará con nosotros? ¿No harás nada al respecto? No es así. Las cápsulas en las que seremos almacenados nos mantendrán a salvo, harán nuestras tareas diarias y nos harán la vida más fácil. Todo esto a costas de tu padre. Pasadas 2 semanas, Emilio está explorando la cápsula central y encuentra una grabadora con el nombre de un científico famoso.